sigues amando. Mentiras me dijiste y tu promesa rompiste. Mi corazón quedó sangrando cuando otro te vio besando. De mi amor.